October on, I set the tone. I don't know, I'm ready to go. I show you. Buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de Los Ases, cuarto programa en la onda y con más gente que nunca. Bueno, un sábado más, traemos por delante en la próxima hora y media actualidad, economía para torpes, tecnología y mucho más. David, conmigo al lado en la mesa de mezclas, ¿qué tal? Hola, muy bien, pero también tengo que recordar que aquí están nuestros invitados, ¿qué tal? Buenos días, David y Pablo. Soy Raúl y hablaremos hoy de una película francesa, Intocable, que parece a mí que tiene muy buena pinta. Aunque aquí hay más gente, está Jorge, por ejemplo. Muy buenas, esto me va a tocar otra vez la sección de economía. Hoy vamos a hablar de las cajas de ahorros, que creo que es un tema que nos mosquea mucho a todos. También va a venir con nosotros Abel, que nos va a traer una nueva ruta de montaña. Sí, una ruta a Bandujo, que está cerca de Oviedo. Y bueno, aprovecho para desearlos a todos unas feliz primavera, porque hoy es el día de la Candelaria, también llamada por los celtas Imbolc. Como decíamos, hay más gente que nunca en este plató de Los Ases. Estamos a tope en el estudio de Radio Cuca y nuevas incorporaciones. Pablo Chanca es uno de los participantes que empiezan hoy en Los Ases. Bienvenido, Pablo. Buenas. Vale, muchísimas gracias por invitarme en el día de hoy con vosotros en vuestro programa. Hola, buenas, yo soy Alejandro y soy nuevo. Me ha encantado venir aquí y estoy seguro de que lo voy a pasar muy bien aquí con vosotros. Bueno, tenemos que volver a recordar las redes sociales de Los Ases que tenemos en marcha, porque la semana pasada los problemas técnicos nos impidieron hacerlo bien. David, ¿dónde nos pueden seguir? Bueno, lo primero, daros gracias a los 21 seguidores de Facebook. Estamos intentando crecer más. Podéis seguirnos en facebook.com, Los Ases de Radio Cuca, o desde nuestro blog, losasesderadiocuca.blogspot.com.es. Eso es. Bueno, también muy pronto tendremos el Twitter, que será @losasesderadiocuca. Es verdad, el Twitter lo tenemos pendiente de abrir, pero lo haremos. También recordamos que los programas grabados de las semanas anteriores podéis seguirlos por ahí. Pedimos disculpas nuevamente por las dificultades técnicas del último. Esperamos que hoy vaya algo mejor la cosa. Y tenemos también un email por si queréis mandarnos alguna sugerencia, ¿no? También. ¿Qué? ¿Cómo? Los Ases de Radio Cuca, @gmail.com. Nos encanta Google, por eso usamos todos los proveedores de ellos. Pues hasta aquí nuestra presentación de Los Ases. Como siempre, en nuestra primera sección os leemos el periódico por vosotros, por si nos apetece hacerlo en esta mañana lluviosa de sábado. Vamos con Cazanoticias. Empezamos, como siempre, en local. David, ¿qué nos traes desde Gijón? Eduardo Junquera: me voy del PP porque no quiero ponerme enfermo. El partido asegura que tomó la decisión de irse hace tiempo y no descarta nuevas bajas en el grupo municipal. En Oviedo, el PSOE pide que se investiguen los accidentes por atropello. Se hace después el suceso en la calle Álvaro Flores Estrada, donde se asegura que los coches van demasiado rápido. Y bueno, no sé, ¿creéis que Oviedo es segura para un peatón? Sí, pero lo que no puedes hacer es cruzar de golpe y sopetón. Tienes que mirar y calcular la distancia. Cierto, cierto. Tenemos que tener en cuenta la responsabilidad de todos. Hombre, eso sí. En todo el mundo, por muchos anuncios que se pongan de ten cuidado por donde pasas, respeta las normas, siempre va a haber alguien que se la traiga floja y no va a hacer caso por muchas advertencias que haya. Sí, yo quiero comentar que esta semana, por desgracia, en mi portal donde vivo, pues una mujer de 84 años falleció atropellada porque cruzó el paso, quiso cruzar, pero por donde no era, y un coche la alcanzó y falleció en el acto. Quiero decir que también había que concienciar un poco también al peatón. un llamamiento a la prudencia desde los ases, eso es. Más noticias de Gijón, David. Un asalto a mano armada para conseguir 10 euros del botín. Un encapuchado logra un modesto billete tras asaltar a mano armada a un banco de Monteville. Me está viniendo a la imagen el encabezamiento de cierta película antigua, El Máquina Baja, ¿lo visteis? Cuando entran en el banco para robar y lo único que consiguen robar es una bolsa de palomitas y un bocadillo de jamón. Bueno, por 10 euros no se va a matar el mundo. Por lo menos ya tiene para ir al Burger King y comerse una hamburguesa de caballo. Hombre, pero ten en cuenta que gente que no tiene ni estudios, ni ha podido tener matrícula en la universidad ni nada, si no tiene otro recurso, hay veces que hay que recurrir a la desesperación con tal de conseguir dinero, porque si no tienes trabajo ni nada y encima estás desesperado, ¿a qué otra cosa vas a recurrir que al robo? Eso es un caso de desesperación, eso es el peor de los casos que puede haber. Más de Gijón, David. Muere un menor en un centro de discapacitados de Llanes tras una presunta agresión de un compañero. Bueno, esto es concretamente de Llanes, pero es también local. ¿Perdón? Tiene que ver también con... Sí, obviamente todo está interrelacionado. Bueno, recuerdo que David está leyendo El Comercio y yo estoy leyendo La Nueva España. Tenemos que hacer un reconocimiento a nuestras fuentes que nos nutren el Cazanoticias de cada sábado. Bueno, y antes de continuar, os habéis enterado todos del caso Arcelor, que ha estado una nube tóxica, pues, en cerca de Tremañes. ¿Qué opináis vosotros? Que no. ¿Cómo que no? Que no. No os habéis enterado del Horno Alto, ¿verdad? No, sí, me he enterado de la arrancada del Horno Alto y... Con los años que lleva ahí, hasta ahora nadie se haya quejado. Eso es muy extraño. ¿Y quieres decir que los 44 coches que han perdido casi la carrocería no es motivo para quejarse, no? David, ¿viste las fotos de los coches? En El Comercio, sí. Vale, yo no voy a entrar al trapo con eso, pero vamos, ahora hay gente que aparca dentro de la fábrica todos los días, delante del alto horno, delante de las baterías, delante del sinter, y a nadie se le ha disuelto la carrocería, jamás. Bueno, Pablo, tenemos más noticias en La Nueva España, ¿no? Los locales de Renfe, bajo la losa, tienen goteras. Así denuncia el concejal de Izquierda Unida Verdes, Emilio Huerta Triqui. No sé, nunca estuve en ninguno, así que... ¿En qué locales está refiriendo exactamente? Sí, de eso que dices de que hay goteras en los locales de Renfe, sí, yo de eso ya me he dado cuenta. Porque teniendo en cuenta que tengo que ir prácticamente todos los días de la semana, pues sí, bastantes goteras han caído. Esas estaciones no están muy bien cubiertas de la lluvia, especialmente aquí, que llueve cada 2x3. ¿Pero nos referimos a la estación o a algún local que haya anexo? Es debido a la mala planificación de la construcción, debido a que se olvidaron de algún problema con el acero estructural. Bien, ¿algo más local que destacar, David? Sí, comienza el traslado de sedes judiciales al Palacio de la Bohemia, el nuevo Palacio de Justicia que han planteado, que bueno, la inversión ha sido bastante cara, pero vale la pena con el tal de unificar todas las instancias judiciales de Gijón. Y ahora los que se están trasladando precisamente es el juzgado del Bajo 11 de la carretera Vizcaína, cerca de la Avenida de Portugal de Gijón. Una última noticia de Oviedo, de nuevo Izquierda Unida, denuncia la instalación de quitamiedos antimotos en el vial de Ventanilles. El grupo municipal se queja concretamente de la entrada del nuevo vial de junto a la calle Río Navia, porque según dicen el criterio del ayuntamiento es... Como les decía, el criterio del ayuntamiento es contrario a la colocación de estas estructuras e incluso se inició una campaña para eliminarlas en las carreteras en colaboración con asociaciones de motoristas. Bueno, es un caso particular con el quitamiedos en Ventanilles. Bueno, nos vamos para Asturias, ¿no? Nos vamos a Asturias. El Principado califica los incumplimientos en la variante de burla a los asturianos. Belén Fernández reclama al Ministerio de Fomento un giro radical y un mayor compromiso para que las obras avancen adecuadamente. Justamente hoy cerraremos el programa hablando del tren de alta velocidad y bueno, esta será una de las cuestiones que podemos tratar. Javier Fernández interviene por primera vez a puerta cerrada en el Comité de la Federación Socialista Asturiana. La FSA explica que ha adoptado el modelo de la dirección federal que tampoco permite el acceso de los medios. La Consejería de Educación apoya al rector y condena la actitud de los alumnos. Los estudiantes del Consejo rechazan el comportamiento de sus compañeros el jueves. Compartimos el malestar, no las formas. Eso es. Recordamos que hubo una protesta de estudiantes a la salida del Consejo de la Universidad, bastante movida. Y un poco fuera del tema, la semana que viene Educación, bueno, el sindicato de estudiantes ha planteado una huelga, así que seguramente os esté informando y la semana que viene traiga alguna traiga la entrevista grabada con el sindicato de estudiantes. ¿Por qué protestan esta vez? Esta vez protestan, bueno, siguen protestando precisamente por el mismo motivo, la retirada de Wert y la retirada de la ley LOMCE, esta nueva ley, el proyecto de antemejora que Educación quiere plantear hacia los alumnos, que nos hace más matemáticas, más lengua y nos retira hasta incluso ciudadanía y religión y no sé cuántas asignaturas más, precisamente. Nos retira ciudadanía y religión para potenciar las matemáticas, quieren la lengua, potenciarlo. Y eso está mal, ¿no? Sí, además, aparte, quieren retirarnos, bueno, yo lo apoyo, que nos retiren cuarto, pero que nos añadan un año más de bachillerato, no lo apoyo, precisamente. Y como soy el único... Bueno, ten en cuenta... Bueno, y a mí como yo ya tengo bachillerato y la PAO no me toca. Igual a ti o a mucha gente sí, pero de todas maneras piensa un poco. A lo mejor quitar un año de la ESO y poner un año más bachillerato puede ser un buen método para ir más preparado para la universidad. Vamos, creo yo. Bueno, déjame que te corrija un momento porque este sistema se va a plantear a partir del año que viene. A mí ya no me toca hacer el tercer de bachillerato. Sigo con el sistema de lo normal, pero a partir del año que viene ya se plantea, pues, la nueva ley. Seguimos en Asturias. Fernando Goñi tacha de oportunista la dimisión del concejal de Gijón y lo acusa de cargarse la presunción de inocencia del PP. Esto ya enlaza con Nacional, donde tendremos que hablar bastante sobre el caso. Oportunista, pues yo creo que más bien la presunción de inocencia, no sé, yo... ¿Qué inocencia van a tener después de haber salido unos papeles con la cantidad de dinero que han malversado y han sacado de las arcas públicas? No sé, yo creo que es una excusa para intentar taparse lo que han hecho, pero bueno. Bueno, pero vamos a ver, la presunción de inocencia hay que respetarla siempre, que tampoco sabemos de dónde han salido esos papeles, no nos podemos poner tan tremendistas. El gobierno de Rajoy aspira a que la I+D, Investigación y Desarrollo, llegue al 2% del Producto Interior Bruto Nacional en 2020. Asturias sigue esperando un nuevo plan regional de ciencia y tecnología tras 2 años en blanco. Y como no podemos dejar de hablar del tiempo en estas noticias de Asturias, un total de 16 puertos de montaña requieren cadenas y permanece cerrada la subida a los lagos. Por cierto, recuerdo que yo estoy leyendo de Europa Press en este momento, que no los he citado y es mi fuente. La fortuna ya está aquí. La primera cartilla para participar en una nueva promoción con la que se podrán conseguir cheques de 100.000, de 100, 500 y 3.000 euros en compras llega mañana a los lectores. El exalcalde de Cudillero descarta dimitir porque es inocente y se ve víctima de una imputación de telediario. El campeonato de Asturias de Pinchos abre el plazo de inscripciones. El sexto campeonato de Asturias de Pinchos y Tapas, que se celebrará entre el 1 y el 10 de marzo, tiene abierto su plazo de inscripción hasta el próximo martes 5 de febrero, a las 12 del mediodía. Bien, vamos a pasar a Nacional. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, reúne hoy a toda la cúpula del PP para abordar la conmoción que ha provocado en el partido la publicación de los supuestos pagos en B a dirigentes populares, incluido el mismo. A continuación dará sus primeras explicaciones públicas por este asunto. Y creo que lo va a hacer sin admitir preguntas, que no entiendo cómo todavía estamos así. Los regalos de Gürtel, globos, confeti y un tour para la familia, Sepúlveda, Mato. Concretamente, un informe policial aporta nuevos datos de gastos de viajes y regalos pagados por la red Gürtel al exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, que es exmarido de la actual ministra de Sanidad, Ana Mato, que aparece también como receptora de algunos de ellos. Pues hay viajes, fiestas y bastantes asuntos turbios. Rajoy hablará al fin tras la reunión del PP. El presidente del gobierno ha convocado este sábado al Comité Ejecutivo Nacional de su partido para tratar la supuesta contabilidad oculta de la formación. ¿Quieres que te diga yo cómo va a ser el discurso de Rajoy? Bueno, danos un adelanto. A ver, voy a intentar adelantarte lo que va a decir Rajoy. Dice, sobre si nos financiamos regular o irregularmente, no voy a contestar si sí, si no, porque no tengo todavía la información. Pero yo creo una cosa y le digo otra, pero si usted piensa lo contrario de lo que digo, posiblemente acertará. Eso ya se lo adelanto yo ahora. Sí, si ni siquiera admite preguntas, insisto, no promete mucho el discurso. Bueno, es lógico, tratando un caso de corrupción, pero tendría que haber preguntas en una rueda de prensa, ¿no? Siempre tiene que haber preguntas en una rueda de prensa. Eso lo sabemos todos. Bueno, Pablo, ¿qué más nos trae? Vamos a internacional. El gobierno indio ha aprobado una ordenanza para proteger a las mujeres contra los abusos sexuales que contempla la aplicación de pena de muerte en los casos de violaciones de especial gravedad, según informan hoy medios locales a la agencia EFE, mi nueva fuente. El misterio envuelve a la explosión en la sede petrolera mexicana. Los expertos se inclinan por un accidente, pero mantienen abiertas más hipótesis. La detonación deja 33 muertos y más de 100 heridos. La inteligencia surcoreana ha detectado nuevos indicios de actividad en la base norcoreana de Punggye-ri, lo que indica que la prueba nuclear anunciada por Pyongyang podría realizarse de manera inminente. Así lo explicó hoy un portavoz del gobierno de Seúl y lo ha recogido la agencia EFE. El ejército francés se detiene ante Kidal, feudo de la minoría Tuareg. La ciudad es el último bastión rebelde tras la reconquista de Gao y Tombuctú. Francia pide a Bamako que abra conversaciones con los representantes de las poblaciones del norte de Mali. Vamos, que parece que la misión en Mali, el grueso, va a finalizar pronto. Hillary Clinton deja su cargo sin aclarar su futuro. La secretaria de Estado dice que en su despedida Estados Unidos es más fuerte, más seguro, más justo y mejor. Bien, pues por mi parte hasta aquí Cazanoticias. Tenemos que seguir con nuestro programa porque somos muchos y tenemos muchas secciones por delante. Ahora vamos con Human de The Killers. The Killers. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or Bien, David, ¿Are We Human or Are We Dancers? Tu canción. Me encanta esta canción, la han puesto en la clase de inglés de hace una semana y bueno, decidí por ponérmela en el programa de hoy. Pues seguimos nuestra andadura en los ases y ahora nos vamos con la sección que fue estrenada la semana pasada, Ticket 5 sobre cine, a cargo de nuestro compañero Raúl. Hola, buenos días a todos. Esto es Ticket 5 y hoy vamos a hablar de Intocable, una película francesa que cuenta la historia de un aristócrata que era tetrapléjico en un accidente y decide contratar un ayudante para en la vida, ayudarse en la vida diaria. Le ayuda incluso a volver a conseguir las ganas de vivir. Y juntos viven un montón de peripecias. Está muy bien. Bueno, te voy a ayudar a analizarla porque yo cuando se lanzó exactamente el primer día fui expresamente a verla. Me la habían comentado un montón de compañeros míos de clase que fueron conmigo. No pararon de llorar cuando la vieron. A mí me encantó mucho las tramas porque prácticamente casi al final eran casi todas policíacas. A mí me mueve mucho el género policíaco y entonces estuvo muy bien. Pero poco a poco se ha ido mostrando un lado conmovedor de ese aristócrata. Se ha vuelto más conmovedor, más desinhibido, sí, de lo que era antes. Sí. Bueno, pues eso. Habla la típica historia que habla de dos personas de diferente clase social que mutuamente se ayudan. Sí. Y después están las tramas, los problemas, las consecuencias de esa relación y bueno. No puedo decir más porque es... No la he visto, pero he visto algún vídeo en YouTube, pero la he visto muy muy bien, muy bien hecha. Bueno, recordemos que prácticamente el principal protagonista, el ayudante de este aristócrata, tuvo problemas con su familia en su casa y discutió con su madre, y luego se hizo ayudante personal de este señor y ha hecho que, bueno, como os habíamos contado al inicio, que fuera un poco más desinhibido, hasta incluso escapaban a escondidas y, o sea, hacían muchas trastadas juntos. Uh-huh. Hasta persiguieron a la policía en una trama, sí, en un túnel. Sí, eso es cierto. Lo echaron en el tráiler, con un Maserati impresionante. Sí, iban en un Maserati de 5 puertas, creo, que era lo que había mirado. Vaya. Menudo coche, ya te digo. Bueno, pero bueno, también hay que destacar que, al ser francesa, podemos decir que es buen cine, porque sí. la verdad hay que decirlo, y muchas películas de corte francés son muy buenas, bueno, porque no están contestadas como arte, sino como contar historias muy reales. Es cierto, porque el cine francés siempre fue un cine de calidad, incluso un cine que incluso se americanizó, por decirlo así. Y actualmente el cine francés supera, marcando las diferencias, pero supera al español en mucho. Super, bueno, también ayuda que tengan un ministerio propiamente dicho para ello, que le ayuda a promocionar el cine, a conseguir historias mejores. El problema del cine español es que tal y como están la política de subvenciones que tiene, no te hace falta una buena película para poder venir vivir del cine. Es decir, está completamente desincentivado. Por eso tenemos un cine de tan mala calidad. No vamos a echarle la culpa de todos los políticos, que la industria del cine español ha hecho mucho porque no tengamos un cine de calidad actualmente. Lo sé. Pero bueno, eso no quita para menospreciar la calidad del cine francés. Porque es una calidad pocas veces vista en el mundo. Bueno, hemos visto que casi tiene 2, 4, 6, 8, casi 10 premios. Ha sido nominada a los Globos Oro. Bueno, no ha ganado, pero ha sido nominada. Tiene el premio César al mejor actor y 9 nominaciones, incluyendo a la mejor película. Bueno, esta película, vamos a analizar un poco su impacto en tema de dinero, ha sido la taquillera número 1 en Francia. Sí, es cuando cierto, fue su lanzamiento. Es cierto. Y en España, bueno, no ha sido tan taquillada, pero sí es cierto que en su estreno estuvo llenísimo. Sí, tuvo una repercusión a nivel europeo también. Tuvo una repercusión muy buena. Bueno, en Estados Unidos se tardó más en lanzar la película bajo el nombre de Intouchable y está bastante bien, la verdad. Sí, esperemos que el remake que hagan ellos no sea un refrito mal hecho. Mira, a mí me encanta que este tipo de películas sean tan conmovedoras. A mí me mueve mucho este tipo de géneros. Y bueno, ya hablaremos más pronto de acción. Alguna de acción vamos a hablar, ¿no? Sí, vamos a hablar de acción, vamos a hablar de drama, de terror, de ciencia ficción. Todo menos lo que no se puede decir por la radio. Bueno, yo te quiero convencer, si estás de acuerdo, para hablar de Skyfall, la nueva saga de James Bond para Skyfall, sí. Mira, pues oye... Hombre, esa de Skyfall, de esta de Daniel Craig, ha recibido críticas muy positivas. Dicen que es espectacular y así. Bueno, el malo es que es este Javier Bardem, que no ha sido nominado a los premios Oscar como él quería. Pero para mí, yo creo que la mejor de esas tres películas de la saga de Daniel Craig, para mí la mejor es Casino Royale. Casino Royale para mí es la mejor de las tres. Porque, por ejemplo, la siguiente, que era Quantum of Solace, que es de 2008 o por ahí, esa fue bastante mala, bastante larga. Hay que recordar, por ejemplo, que no dijo en ningún momento lo de me llamo Bond, James Bond. Lo de su famosa mezcla de vodka, de martini y todo eso lo tuvo que decir un camarero. Esos son aspectos muy a tener en cuenta. En cambio, el director que dirigió Casino Royale, que creo que es Martin Campbell, no sé si lo sabréis, pero había dirigido ya más películas de James Bond como GoldenEye, en la que es Pierce Brosnan. Pero bueno, yo, para mí la mejor de las tres, aunque no he visto Skyfall, a ver si algún día la veo, pero para mí de momento la mejor de todas, Casino Royale. Sí, la última entrega de 007, si tiene tan buena calidad, yo creo que se debe al director Sam Mendes, que es un director muy conocido, tanto en las Islas Británicas como en Estados Unidos. Y yo creo que viene la calidad de la película por el director. Bueno, la hablaremos en su subsano tiempo y a ver cuándo la hablamos. De momento sé que, bueno, la película estuvo muy bien, tuvo mucho impacto. En Estados Unidos se retrasó su lanzamiento, igual que la de Intocables se retrasó. Bueno, y el presupuesto ha sido bastante dinero, bueno. Pero, jolín, la puesta de efectos especiales, la puesta en escena. Este año también estuvo Adele con la canción de la banda sonora, que fue una pasada, estuvo bueno, muy bien. El tipo de estas películas de James Bond consigue, claro, mucho presupuesto por eso, porque tiene muchos efectos especiales, tiene mucho recorrido por el mundo, tiene muchos sitios donde ir. Bueno, y siguiendo con lo que Alex dijo anteriormente, yo sí vi Casino Royale, era una pasada, estuvo muy bien. Y estuve viendo Quantum of Solace, la verdad. Y bueno, tengo su juego, de hecho tengo el juego de la Wii, y no dice algunas frases, pero no la trama entera, no me conmovió mucho, pero vi la película, estuvo muy bien. Hombre, no todos los videojuegos tienen por qué estar basados totalmente en la película, David. Uy, el de Skyfall, el que han sacado, sí está basado en la película, no lo tengo, pero lo he jugado personalmente y está muy bien. Hombre, lo que te he dicho, que algunos sí, pero no tienen por qué estar todos exactamente igual que la película. Sí, eso es verdad, perdona que te haya contradecido. Eso, hombre, eso sería un poco... usar poco la imaginación, si... Bueno. Imagina, a ver, no tiene por qué estar basado en la película. Si pones cosas que son diferentes a la película, eso quiere decir que han hecho imaginación y así, pero sí. Si te lo basas totalmente en la película, eso es echarle muy poca imaginación y entonces sería como muy repetitivo. Eso quiere decir que los creadores no tienen mucha imaginación. La hablaremos en su sano tiempo. Bueno, te animo a que la veas, porque la película estuvo muy bien, la de Skyfall, ¿eh? Sí, te bueno, espero poder verla algún día. Este verano vi, por ejemplo, otra que me gustó bastante, aunque mucho más la anterior, que es la de El Caballero Oscuro de la Leyenda Renace, que... Me encantó. La primera, El Caballero Oscuro, la de 2008, en la que el actor Joker murió al poco de acabar el rodaje. Esa es la mejor de todas. En cambio, esta es muy repetitiva porque hay muchos aspectos que se repiten de la primera, de Batman Begins. No sé si te... Sí, algo he oído de ella. Bueno, no vamos a desviarle el tema a Raúl porque estaba hablando antes. Sí, bueno, perdón, que se nos va un poco la olla. Sí, pero... Sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Admito críticas constructivas y opiniones de todo rango. Bueno, a mí me gustaría saber, tú has visto el tráiler, ¿qué te pareció el tráiler de Intocable? ¿Qué opinión coges? Bueno, consigo que, bueno, al ver el tráiler me emocionó pensar que podía ver, ¿cómo se llama? El cine francés se superara a sí mismo, sí. Porque es una muy buena película. Solo vi el trailer de 2 minutos y me encantó. Bueno, de todas formas, yo te animo a que la mires entera, la puedes encontrar, bueno, aunque estamos haciendo publicidad, en películasjockeys.com. ¿No has visto la película y nos has traído una película y no has visto, Raúl? No me hace falta ver la película para saber si es buena o mala y saber de qué va. Existe una cosa que se llaman videoclubs. Bueno, y existe una cosa llamada trailers. Y existe también una cosa llamada trabajo y tiempo, cosa que no tengo. Y existe otra cosa llamada CineTube o Megaupload. Eso también es verdad. Eso, eso. Ayer estuvimos viendo Lincoln. Bueno, y tenemos que cortar. Sí, tenemos que dejar aquí nuestra sección de Ticket 5. Bueno, pues veremos todos Intocables. Y esperamos que no defraude las expectativas. Ahora vamos, a petición de Abel, el próximo al que le tocará estar en el aire, con Ameno de Hera. Torime, inserimo haya pare torime, ameno, ameno, lanciremo. Dorime, ameno, o mandare imperrabi, ameno, dimere, dimere, maciro, maciremo, ameno. Oh, Seguimos nuestra andadura en el cuarto programa de Los Ases. Le toca el turno a Abel, el fotocall de Abel. Os recordamos que en esta sección nuestro compañero fotógrafo nos habla de las rutas que hace por Asturias y de las fotos que saca en ellas. Y una vez más tenemos que recordar su Flickr, ¿no? Flickr.com, Abel Coto, fotos con PH. Eso es, pues aquí está el fotocall de Abel. Bueno, bienvenidos al fotocall. Esta ruta que es una ruta cerca de Oviedo, en Mandujo, y la ruta es una ruta de unos 4 kilómetros, que dejamos el coche aparcado en un lado de la carretera y... ¿Desde dónde partiste? ¿Desde dónde saliste? Bueno, cerca de Mandujo, a 4 kilómetros. Y fuimos andando hasta un pueblo que se llama Mandujo, que es un pueblo medieval que lleva desde la época de medievo más o menos prácticamente sin cambiar. Y es un pueblo que tiene una especie de castillo, una especie de torre de piedra. Y fuimos andando hasta allí, hasta Mandujo. Y bueno, más o menos traigo las fotos de la ruta y de fotos de lo que es el pueblo. Y es una ruta, bueno, bastante sencilla y en realidad se puede ir en coche hasta lo que es el pueblo, pero bueno, dejamos el coche un poco antes para andar un poco. Y es un pueblo interesante porque es un pueblo que, como digo, prácticamente desde la época del medievo está prácticamente sin cambiar. ¿Son las fotos que tienes en la portada de tu Flickr, Abel, con un burro, la del burro? Sí, y bueno, prácticamente no han cambiado, el pueblo no ha cambiado, y como se puede ver, era un pueblo que a lo largo de los 300 y 400 años que han pasado desde la época del medievo, pues no ha ido cambiando. Y ahí en el Flickr se pueden ver todas las fotos de las diferentes fotos que he ido sacando. Y bueno, ahí en especial hay una foto de una torre, que es una torre que era una torre vigía desde donde se protegía el pueblo, que antes había unos túneles por debajo, pero ya no se conservan, y es una torre en la que actualmente las personas todavía viven, y es una foto que hice de esa torre. Y luego hay una foto del camino y una foto de algunos animales y una foto de un molino que se conserva con un molino de agua. Y bueno, eso es más o menos todo lo que hay por el pueblo y todo lo que hay por el pueblo así más destacable. La verdad es que recomiendo visitar el pueblo porque es un pueblo bastante bonito. ¿Cómo decías que se llega, Abel? Está cerca de Oviedo, pero no sé exactamente por qué carretera se llega, porque fue mi padre en coche conmigo, pero yo no sé llegar exactamente. Buscáis buscando por internet Mandujo, está cerca de Oviedo, pero exactamente sé que se llama Mandujo. Puedo, si eso, poner en algún comentario de una foto, luego busco por internet más o menos dónde está y puedo poner cómo se puede llegar, ya lo pondré yo. Pero vamos, ahora no sé cómo se llega exactamente. Pero bueno, es un pueblo bastante interesante, de Asturias. Bueno, os recordamos flickr.com/abelcoto-medio, fotos con PH, PHOTOS. Esta es la dirección de nuestro compañero en el que cuelga todas las fotos que comenta aquí en Los Ases, en el fotocall de Abel. Y también está enlazada desde nuestro Facebook. Todavía no desde nuestro blog, pero lo haremos también. Pues, ¿algo más que comentar en este fotocall de Abel, compañeros? Pues si no es así, invitamos a hacer la ruta de Bandujo a nuestros oyentes. Nosotros también lo haremos si podamos, sobre todo los obetenses, que al quedar cerca de casa se agradece tener una ruta de montaña para poder hacer en cuestión de pocas horas. ¿Hay algún restaurante cerca? Que yo sepa, es que no fuimos, dejamos el coche directamente en lo que es la carretera y fuimos directamente a hacer la ruta y no paramos a ver si había algún restaurante y tal. Llevamos bocadillos y comimos por el camino. Ajá. O sea, es una senda muy abandonada, muy aislada. No, hay carretera y hay en el lado de la carretera había había bancos para comer y tal en un merendero en el momento de la carretera y había bancos para comer, con lo cual cogimos, llevamos con bocadillos y Coca-Cola y tal para comer, o sea que... No, lo pregunto porque a ver si hay algún interés, o sea, si la gente se interesa... En el pueblo creo que había un hostal, con lo cual a lo mejor ahí dan comidas, no lo sé. Ah, para probar la comida cercana a la ruta. Puede ser. Porque después de hacerla, bueno, supongo que entrará el hambre, ¿no? ¿Es difícil? ¿Dificultad? No, son 4 kilómetros que, bueno, el coche puedes llevarlo justamente hasta el pueblo y luego bajar hasta el pueblo. Pero si quieres andar un poco más, puedes dejarlo más lejos e ir andando. O sea, según cuando quieras, si quieres andar más o menos. La dificultad baja, muy bien. Son 4 kilómetros que se hacen en una hora o 3/4 de hora, ¿no? Sí, más o menos. Bien. ¿Algún peligro aparente? ¿Coches? ¿Animales? Es una carretera que puede pasar algún coche. A ver, es que no hay sitio donde aparcar. O sea, tienes que aparcar, arrimarte donde los pinos y tal y aparcar donde puedas. O sea, no es que... Sí, no es como otras rutas que aparcas en un sitio donde hay aparcamiento y... No, o sea... Sí, donde se empieza antes la ruta, sí, ya lo sé. Esta es una carretera que mi padre metió el coche para aparcar y para que andáramos un poco, por decirlo de alguna manera. Vale. Con lo cual, o sea, que realmente puedes llegar prácticamente hasta donde está el pueblo y luego ya visitar el pueblo, pero claro, entonces no andas prácticamente nada. Ya te entiendo. Muy bien, me parece muy bien. Pues hasta aquí nuestro fotocall de Abel, cuarta entrega, en la que nuestro compañero repasa con nosotros las rutas que hace por Asturias, principalmente cerca de núcleos urbanos, rutas tranquilas, y comentamos las fotos. No dejéis de ver sus fotos, que merecen la pena. Cada vez tiene más talento Abel para la fotografía. Bien, ahora, a petición de uno de nuestros nuevos participantes de los ases que tenemos aquí, de Alex, traemos a Avicii. Avicii es el título. Levels. La canción es Levels y la artista es Avicii. Eso es. Pues con ella os dejamos. get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Una semana más damos paso a Economía para Torpes, una sección en la que os recordamos, os tratamos de explicar esta disciplina que tantos quebraderos de cabeza causa, empezando la casa por los cimientos, cosa que creemos no siempre se hace. Bueno, antes de empezar, aclarar que en la canción anterior lo que pusimos es un remix, al final resultó ser una canción conocida por todos de las que suenan actualmente en los bares y por ahí. Pero bueno, simplemente aclarar eso. Pues como os decía, estamos en Economía para Torpes y en nuestra nuestra tercera entrega entramos por primera vez en terreno nacional, en asuntos nuestros de España que ya teníamos gana. Ya veíamos reflejada la situación de nuestro país en cierta manera la semana pasada cuando hablábamos de Estados Unidos, del colapso de su mercado inmobiliario que tiene bastante que ver con el del nuestro. Ahora no nos vamos a ir directamente a ese tema en España, sino que nuestro primer objeto de análisis van a ser las cajas. Y el vídeo que os traemos esta semana seguramente lo han visto ya muchos oyentes porque es de un programa bastante conocido de la parrilla televisiva, de La Sexta. Jorge, ¿con qué vamos a explicar las cajas de ahorros? Vamos a ver, esta semana hemos seleccionado un documental del Follonero, Salvados, jugando a ser banqueros, donde explica perfectamente por qué se ha colapsado el sistema de cajas de ahorros. Porque existe un topicazo, que el sistema bancario español se derrumbó por la banca, por la banca privada, cuando lo cierto es que se colapsó por el sistema público de banca, que eran las cajas de ahorros, o sea, unas entidades superpolitizadas y más atento a lo que es los intereses del cacique local que de los propios intereses como la entidad. El documental empieza hablando de lo que eran las cajas de ahorros en un principio. Por cierto, antes de seguir, tengo que recordar que en el blog Los Ases de Radio QK.blogspot.com, Jorge ha escrito una entrada bastante extensa explicando este tema que invitamos a los interesados a que lean si es de su interés. Tanto en esa entrada como en el documental de Salvados, empiezan contando ¿cómo nacieron las cajas de ahorros? Es interesante. Por ejemplo, Caja Madrid era el Monte de Piedad. ¿Y de qué época estamos hablando y cuáles eran los objetivos fundacionales de estas cajas de ahorros, Jorge? Vamos a ver, muchísimas cajas de ahorros Nacieron en torno a Montes de Piedad. Pues creo que Caja Madrid, ahora mismo no lo recuerdo, nació a mediados finales del siglo XVIII y surgió como una casa de empeños. O sea, una Monte de Piedad era un sitio donde tú podías llevar una serie de bienes, ¿no? Podías ser tus aperos de labranza o cualquier cosa, los empeñabas y te dejaban el dinero. Entonces tú, cuando podías devolver el dinero, volvías a depositar el dinero en otra vez en el Monte de Piedad y este te devolvía las cosas. O sea, era una casa de empeños primogenia diseñada para evitar la usura. O sea, nacieron en torno a la Iglesia Católica. De hecho, Caja de Ahorros de Asturias también nació en torno a un Monte de Piedad. Todo el mundo, la gente de Gijón, conoce la calle Monte de Piedad, que ahí donde estaba la sede de Caja de Ahorros de Asturias. Una de las sedes. En un principio eran entidades que nacían con clara vocación social, como estaba comentando Jorge, en torno a Montes de Piedad. La iglesia tenía bastante que ver, porque ¿de qué época estábamos hablando, perdón? ¿Al siglo XIX ya había alguna? No, vamos a ver, a finales del siglo XVIII, posiblemente a lo largo del siglo XVIII, ya se empezaron a presentar los primeros antecedentes, y luego a lo largo de finales del XVIII y a lo largo del XIX ya se fueron consolidando un poco más como bancos sociales, digamos, como bancos que están vinculados a la Iglesia Católica y a los poderes fácticos, como pueden ser las diputaciones o los ayuntamientos, y eran instrumentos muy útiles sobre todo para erradicar la usura. O sea, era, digamos, una acción social para evitar la usura. ¿Estos bancos tenían ánimo de lucro de algún tipo? No, vamos a ver, eran entidades que eran fundaciones, es decir, ellos tenían la obligación de reinvertir sus posibles beneficios en la comunidad o en la propia actividad, o en su propia actividad. O sea, de hecho tenían una función, todos recordamos, que todavía puede verse en estos momentos en algunas entidades, en algunas cajas de ahorros, por ejemplo, Caja de Ahorros de Asturias, en su sede de Oviedo, en su antigua sede, que está donde la Plaza de la Catedral, todavía figura ahí el anagrama de principios del siglo XX, que es Caja de Ahorros y Pensiones de Asturias. Su función, una de las funciones que tenían, era que invertir el dinero de sus depositantes para que el día de mañana tuvieran una seguridad, tuvieran una pensión, cuando ya no pudieran seguir trabajando por circunstancias de la edad. Digamos que una de sus funciones principales fue hacer una precuela de lo que es el actual sistema de pensiones público, la actual seguridad social. Esa era una de sus funciones. Y después otra función que tenían era garantizar crédito barato y acceso a la vivienda a la gente humilde. Otro aspecto a destacar de estas primeras cajas de ahorros era que su zona de actuación estaba restringida geográficamente, y esto es algo muy importante. Sí, vamos a ver. Las estructuras fundacionales de lo que fueron las cajas de ahorros de verdad eran entidades vinculadas, como ya dijimos antes, a diputaciones, a la iglesia, digamos a los poderes locales, lo que se llamaban antes las fuerzas vivas. Y entonces tenían una proyección local, es decir, estaban diseñadas para tener cierto arraigo en el territorio y promocionar su territorio de origen. Esto también tenía una doble función, aparte de concentrarse en su zona y también garantizar que los beneficios se quedaran en la comarca, en la provincia, en el municipio, donde todo era, tenía otra función, que es que dividía el sistema de cajas de ahorros de España en compartimentos estanco, exactamente que si fuese un barco. Es decir, si había 50 o 70 cajas de ahorros, como llegó a haber en España, si una reventaba, no iba a hundir todo el sistema. Bueno, algunos podemos estar pensando en la globalización y en que cada vez es más difícil actuar localmente, pero funcionaron así hasta los años 80, si no me equivoco. Sí, finales de los 70, principios de los 80. El gobierno de Adolfo Suárez, ya como habíamos dicho antes, tenía unas funciones muy limitadas, que era garantizar el acceso a la vivienda a través de créditos baratos a largo plazo, hacer de depositarios y colaborar en la estructura pública de pensiones. Y aparte de hacer una serie de funciones sociales, escuelas, y tal. Pero sin embargo, en el tiempo de la administración Suárez, se homologaron completamente con bancos. Los motivos pues pueden ser muy diversos. Pueden decir que hubo presiones políticas de las propias entidades, que ya estaba muy saturado su mercado de origen, o tal. Supongo que era un cambio que pensaron que tocaba. Cuando las convirtieron en bancos, o sea, son cajas de ahorros, pero cuando las homologaron a la banca ya pudieron actuar en todos los mercados que antes les eran ajenos. Es decir, ya entraban en cosas de crédito particular, entraban en cosas de mercado de bonos, entraron en cosas de seguros, entraron en un montón de... Vamos, se convirtieron en bancos, falta una palabra mejor. Y pudieron, que es lo más importante, salirse de su comarca. Y vamos a confirmar que perdieron la condición jurídica de fundación sin ánimo de lucro, ¿verdad? Bueno, lo de fundación sin ánimo de lucro en realidad siempre lo fueron hasta prácticamente dos días. O sea, hasta prácticamente creo que fue hace un año o dos cuando se perdieron, cuando se crearon la llamada bancarización de las cajas de ahorros. Que es que se crearon entidades que fueron propiedades de una fundación. Pero vamos a ver, que habían perdido su... Yo hablo formalmente, cuando se convirtieron en sociedades. Todos recordamos el caso de Bankia y todo, de Liberbank y todas estas cosas. Formalmente perdieron esa función sin ánimo de lucro hace un año o dos. Pero realmente fue a partir de los años, a lo largo de los años 80, donde poco a poco fueron perdiendo ese carácter social para convertirse en organismos, vamos, en unas bestias dispuestas a competir en el mercado bancario a cualquier precio. Y cada vez más políticos en los consejos de administración de las cajas. Eso fue una de las perdiciones de las cajas de ahorros, porque una de las cosas por las que a mí no me gusta el socialismo, que no es que lo crea, que no es que crea que esté mal, ¿no? Es que pretende politizarlo todo, ¿no? Tú cualquier cosa la pones en manos de un político y la va a hundir. De pronto las cajas de ahorros se convirtieron en un coto privado para que el cacique local, el tío que ganaba las listas autonómicas de turno, pues colocase ahí a sus amigos, a sus primos, es decir, quería garantizarse el control de la caja en cualquier momento, porque enlazando con el primer documental que colgamos en la página web y con nuestro primer programa, no podemos olvidarnos que una caja de ahorros no deja de ser una fundación con una ficha bancaria. Lo que, como ya explicamos de una manera muy burda la otra vez, es una licencia para imprimir dinero. ¿Qué pasa? Tú eres presidente autonómico y sabes que cualquier delirio que quieras cometer para atender a tus graneros de votos, puedes, tienes una máquina de imprimir dinero que es una caja de ahorros. Pero como dijimos en aquel momento, vale, tú para imprimir dinero, tú para poder emitir, acudir a la expansión crediticia, tú necesitas avales, ¿no? ¿Y con qué estás avalando? Posiblemente con nada. Que es lo por lo que todos recordamos el aeropuerto, los aeropuertos de Castilla-La Mancha, todos recordamos el de Castellón, todos recordamos los 50.000 parques de atracciones y todos recordamos un montón de lirios financiados con las cajas. Así es, de hecho nuestro primer programa de los ases, que el episodio piloto que no hemos grabado, hemos hablado precisamente sobre esto, sobre las obras faraónicas de España en los últimos años. Es interesante saber que ha habido dos supervivientes en España a este, al sistema tradicional de cajas, Ontillent en la Comunidad Valenciana y Pollença en Mallorca. Bueno, si veis el documental de Salvados, aparece bastante bien reflejado, porque sobreviven porque se mantuvieron fieles a sus principios fundacionales. Bueno, quiero matizar una cosa, que es que el documental de Salvados se nos ha descolgado la red. Vamos a ver si a lo largo, entre hoy y mañana, consigo volver a subirlo al blog. Y en cuanto a las cajas de Ontillent y Pollença, salen como caso paradigmático. De hecho, el follonero son dos cajas minúsculas. Creo que la de Ontinet tiene 50 sucursales, que para una caja de ahorros es nada, de los miles que llegaron a tener, lo que es el conjunto de las entidades de las cajas de ahorros. Y salió un poco tomándoles el pelo diciéndole, bueno, entonces os habéis convertido en la caja de ahorros más grande de España, ¿no? Una caja que era poco menos más grande que una caja rural. Y esto explicaba muy fácil el secreto. No se han movido en los ciento y pico años de historia que tienen de lo que fueron los principios fundacionales de lo que es una caja de ahorros como entidad sin ánimo de lucro, vinculada a la comarca y dedicada a las labores de soluciones puntuales de financiación de sus clientes a buen precio. Es decir, estás hablando de entidades que han sobrevivido guerras, catástrofes, colapsos económicos, crisis mundiales, y tenían esa estructura sencillamente porque pensaron que era lo que hacía falta. Pero digamos que hubo gente que se dedicó dentro del mundo de las cajas de ahorros a reinvertir la pólvora. Esas entidades, como han permanecido vinculadas a los principios fundacionales, no se han movido ni un ápice. Oh, simplemente no haberse dejado tentar, es su secreto. Sí, sí, lo explica muy bien el director general de Caja Ontinet en la entrevista con el follonero, que les tentaron, pero que consideraron que tenían sus fines fundacionales y nunca se perdieron de vista que eran una fundación. Una vez repasado lo que fueron las cajas de ahorros en la historia de España, ya podemos acercarnos a la actualidad. Su bancarización, la transformación de las cajas en bancos que tantos ríos de tinta ocupa últimamente en los medios. Las cajas de bancos se transformaron porque la normativa financiera internacional exige que los bancos tuviesen más reservas de capital. Digamos que tenían demasiada poca liquidez para que se las diese de paso como entidades con ficha bancaria. De esta forma conectamos con El dinero es deuda, el documental con el que acompañamos nuestra primera entrega de Economía para Torpes, que explica muy bien esto de las reservas de capital de los bancos. Están relacionadas estas reservas de capital con la misma emisión del dinero, es lo que explica la existencia de los billetes que podamos tener en nuestra cartera. El caso, Jorge, realmente no tenían las cajas de ahorros tenían menos reservas de capital que un banco convencional. Vamos a ver, para empezar, una fundación no tenía capital social. Es decir, tenían una cartera de patrimonios, pero no tenían capital. El problema vino cuando explotó la burbuja inmobiliaria, que por cierto, la burbuja inmobiliaria quiere decir que fue cebada por las cajas de ahorros. O sea, eran las entidades que concedían el 110% del valor del piso y te concedían todo lo que te diera la gana y tal, porque tenían una vorágine por ganar, crecer. ¿Qué pasó? Que un día nos caímos de la burra y la burra cayó con Caja Castilla-La Mancha, que estaba presidida por Moltó, que por cierto acabó comprando el grupo Caja Asturias, que costó el saneamiento unos cuantos, creo que fueron 1.400 millones de euros a las arcas. Pues ¿qué pasó? Que como estaban emitiendo dinero contra supuestos avales, ¿no? Tú para emitir dinero, tú para que el banco, tú si tú eres una entidad bancaria y quieres dinero, tú tienes que aportar al Banco Central avales para que te lo dé. ¿Y qué pasó? Pues vamos a poner todo un... Pues ¿qué pasó? Que un día Castilla-La Mancha se dio cuenta que todos los avales que tenía en su cartera, entre ellos el famoso aeropuerto de Don Quijote, era el aeropuerto de Don Quijote, ¿no? ¿Cómo era el aeropuerto de Ciudad Real? Ah, bueno, por cierto, estaba al lado del parque de atracciones de Don Quijote, pues eso lo tenía anotado en su cartera de activos. ¿Qué pasó? En ese aeropuerto no funcionaba. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pongo el aeropuerto como paradigma. Entonces, que diga, bueno, vamos a ver, funciona así. Llega el tío y dice, mira, yo tengo un aeropuerto que vale 100 millones de euros, ¿no? Entonces, el banco te imprime deuda fiduciaria contra ese aval. Pero un día te llega un señor del banco y te dice, oye, mira, que hemos estado viendo en el aeropuerto y está en quiebra. Entonces, no vale 100 millones, ¿no? ¿Vale? 2 o 3, y por el terreno, porque tiene unas deudas acojonantes. Es un ejemplo que estoy poniendo, quiero dejarlo claro. ¿Qué pasa? Que de pronto tienes un agujero de 92 millones de euros que tienes que cubrir contra reservas. Eso, si tú tienes 1 euro de cada 10, o 9 de cada 100, como es el sistema actual, has quebrado. ¿Y de pronto qué pasó? Pues que todas las cajas de ahorros, todas tenían, digamos, su aeropuerto particular, su parque de atracciones particular, sus miles de viviendas infladas de valor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que llegó un día que llegaron los hombres de negro, que tan mal se habla de ellos, últimamente se habla mucho de ellos, por cierto, se parecen al ejército de Pancho Villa, no sé por qué lo llaman los hombres de negro, y llegaron y dicen, oiga, señores, estos avales no valen todo el dinero que os hemos dado, ahora tenéis que cubrir las reservas, ¿no? Entonces, ups. ¿Qué pasó? Pues que ahora las cajas de ahorros se dieron cuenta que como no eran empresas, no podían acudir a la bolsa a capitalizarse. Entonces empezó esta vorágine, es decir, todas las cajas de ahorros, o la inmensa mayoría con esas dos excepciones, se agregaron su fundación, adquirieron una ficha bancaria y externalizaron su negocio bancario hacia una sociedad anónima, convirtiéndolos en bancos de facto, ¿no? Convirtiéndolos en bancos de facto. ¿Qué pasó? Que fue cuando empezaron todos estos escándalos de las preferentes, empezaron a fusionarse las unas con las otras en busca de tamaño y se hizo atendiendo a criterios políticos. ¿Qué pasó? Que la pelota fue creciendo. Ahora ya hemos escuchado, el otro día nos almorzamos con la noticia de que se habían pedido 40.000 millones de euros de crédito a la Unión Europea para tapar el agujero de la banca pública. Cuidado. Las preferentes, precisamente, era otro de los temas de los que queríamos hablar, eran uno de esos intentos de conseguir capital. Cuando todavía eran cajas de ahorros, ¿verdad? Sí. Las preferentes. Sí, el tema de las preferentes es... Hemos estado intentando documentarnos para poder explicar exactamente lo que es una preferente. Voy a explicarlo de una manera muy burda, como todo lo que explico yo, todo muy cogido con alfileres. Pero voy a decirlo a las bravas. Las preferentes están diseñadas para que no se sepa lo que son, ¿no? Así vamos a ir a las claras. Son como una especie de participaciones, o sea, emitían una especie de acciones, que una fundación, volvamos, es una fundación, no tiene acciones, que daba una serie de derechos económicos, pero no daba una serie de derechos políticos, pero que podían cotizar en bolsa, como por ejemplo fueron las de Caja Mediterráneo, pero en un mercado raro. Entonces era una forma jurídica complicadísima. Se resumió de esta manera. Tú dejabas el dinero allí y ellos, si querían, te pagaban algo. Como que era un dividendo, pero dado por la graciosidad... por la gracia del presidente del Consejo de Administración, nombrado por el cacique local, que como el caso de la Cámara era un vendedor de coches, o bueno, había casos muy, muy sorprendentes sobre quién estaba al frente de esas entidades. Se vendieron desde las propias sucursales, a ancianos, a todo el que pudieron. ¿Por qué? Pues porque generalmente este tipo de operaciones se hacen con lo que llama la gente los malvados capitalistas, que por cierto, los malvados capitalistas son los fondos de pensiones estadounidenses, alemanes, franceses, o sea, son los malvados capitalistas son los ancianitos de todo el mundo. Pero bueno, son tópicos. ¿Qué pasó? Que le fueron a vender eso a los grandes fondos de inversión que gestionan esos fondos de pensiones y les dijeron, perdona, pero esto no vale nada. Entonces fue cuando empezó la vorágine de intentar colárselo a todo el que pasase por la sucursal. Bueno, ya que te has puesto a hablar de preferentes antes, vamos a recomendar un pequeño reportaje para que la gente se documente y sepa de lo que es. 4.com/diario de. Ahí encontraréis todo lo que necesitáis sobre las preferentes. Lo narra Mercedes Mila. Hizo un programa, ¿no?, sobre las preferentes. En efecto. Si Jorge está de acuerdo, ya un día lo traeremos para hablar de ello. Vale, vale, estaremos de acuerdo. No has dejado eso anotado en la redacción, cabrito. Tú sí. Has escrito un artículo con este tema y yo no toco tu sección. Es la tuya. Está muy bien, todas las aportaciones son bienvenidas. Sí, son todas bienvenidas. Pues hasta aquí nuestro repaso por las cajas de ahorros, un tema muy interesante que da mucho de hablar y que explica mucho la situación actual de nuestro país. Ahora, para subir los ánimos después de haber hablado de este tema, vamos a irnos con Titanium de David Guetta. Yeah. Seguimos con los ases. Le toca el turno a nuestro compañero David Muñoz con nuestra sección OnTech, en la que nos tiene que anunciar algunas novedades. Bueno, buenos días, bienvenidos a OnTech una vez más y bueno, la última de esta primera temporada, de esta tercera entrega. He decidido repentinamente paralizarlo, tengo otras ideas en mente con esta firma y bueno, dentro de unas semanas arrancaré otro concepto que aún está por decidir, tengo que decidirlo aquí con mi equipo qué concepto, bueno no, con mis compañeros qué concepto voy a arrancar, pero voy a tener OnTech paralizado una larga temporada hasta que venga más gente que sepa del campo de tecnología también, que me ayude un poco más también. No, lo hago muy bien también con mis compañeros, pero de todas formas también quiero que más gente interactúe con este tema de la tecnología. Y he sido un poco escueto hoy al escoger los dispositivos, al ser la última entrega. No hay mucho ánimo como para analizar tantos dispositivos en un solo día. Y vamos a tener una entrevista con Orange. Tuvimos pequeños fallos y no nos la pudimos permitir. Bueno, lamentamos no poder aportar muchos datos en la sección de OnTech de David. Es verdad que la tecnología no es el fuerte de ninguno de nosotros, pero confiamos en que vuelva renovada y con fuerzas en poco tiempo. Y también podemos anunciar cómo se va a derivar la marca ON que estás planificando para los ases. Sí, va a ser lanzada quizá cuando tenga el consentimiento de todos y cuando esté toda lista. De hecho, está una productora de Gijón preparando todo, los últimos detalles, los logotipos, las bandas sonoras, lo están preparando ya casi todo. Y se va a llamar ON Travel, va a tratar sobre viajes, va a ser una guía de turismo. Y bueno, aquí deduzco que a algunos se les dará bien el punto de los viajes y me van a ayudar bastante desde aquí. Eso es, en la sección sobre viajes sí que tendremos mucho más que aportar, porque muchos de nosotros somos aficionados a viajar y siempre que podemos nos escapamos a conocer nuevos lugares. Bueno, vamos a empezar con los primeros dispositivos. Más bien hoy vamos a dar una bocanada de aire frío de lo que es la Nexus 7, una tablet lanzada no muy reciente por Google, lanzada casi en 2011. Y bueno, recientemente sacaron la última versión, una de 32 GB, que está bastante bien, con más 3G. Ya era hora de que sacaran el 3G para una tablet y bueno, para estas tablets de Google que no sacan 3G algunas, y estoy bastante satisfecho. Quiero tenerla, pero aún no sé qué decir. O sea que yo ya estoy contento con mi iPad, pero dentro de unos meses quizá tengan la Nexus 7 también, porque con el tema de tecnología me encanta. No le sacas provecho a una tableta y ahora quieres dos. Bueno, a lo tonto, a lo tonto, hay que saber entre diferencias del sistema operativo. Tú lo que pasa es que eres ambicioso como tú solo, chaval. Bueno, la avaricia rompe el saco, ese es el dicho más común. Ese es uno de los pecados capitales, chaval. O eso, la codicia. Eso es verdad, la codicia hay muchas veces que nos ciega a todos. Una pregunta, ¿la tablet y similares va a matar al ordenador portátil o no? Hay indicios, de hecho hay estudios, un estudio de la agencia de noticias de Reino Unido, Thomson Reuters, que sí, que puede matar a los ordenadores portátiles. Vamos a ver, eso no me lo creo, porque dijeron que la televisión iba a matar a la radio, que internet iba a matar a la televisión, que el portátil iba a matar a la torre, que el portátil iba a matar a la tablet, y siguen todos funcionando perfectamente. Bueno, además también, aunque salga un poco desviado del tema, las televisiones también van a matar a los ordenadores, porque quieren instalar el Android en las televisiones. Yo tengo que decir que tengo un portátil pequeño, no sé de cuántas pulgadas será esto que tenemos aquí, pero la palma de la mano casi lo cubre, 9 o 10 pulgadas. 10, tiene 10 pulgadas. Y me gusta más que la tablet, me parece más manejable, casi del mismo tamaño, lo puedo llevar a los sitios, entonces en mi caso no lo va a desbancar la tablet. Eso es verdad. Cada cual tiene sus gustos. Eso es verdad, no te lo voy a negar, cada uno tiene sus gustos, de hecho. Y bueno, también aparte de que quise analizar este dispositivo, yo soy muy ambicioso, no te lo voy a negar, y me encanta llegar a bastantes metas, es lo que tiene trabajando como freelancer en algunos casos, que necesitas accesorios complementarios para poder hacer toda clase de trabajos de periodismo. La informática, más informática. Sí, ¿qué más? La informática nos puede a todos. ¿Qué más nos queda por llegar? Sí, eso es verdad. Bueno, los accesorios de los freelance, ¿vosotros conocéis una tira cómica que se llama Moderna de Pueblo? No. Bueno, pues es un tema de... está muy bien, es de una chavala de pueblo que se mete a todo lo más fashion, y yo os vi a todos los freelance ahí, vamos, que estaban todos con el dispositivo de la leche, ahí en una conferencia, y cuando llegó todos enseñando tablets y cosas esas, y cuando llegó la verdad, cuando tuvieron que tomar notas, Yo en la vida me reí tanto porque pronto veis a todos sacando el blog y el bolígrafo. Esto es verídico. Sí, yo también tomo notas habitualmente y donde esté el blog y bolígrafo de toda la vida, que se quite lo demás. No. Cuando hay que tomar notas, sobre todo en clase, siempre ten a mano el cuaderno y el boli. Olvídate de ordenadores así. Bueno, espera, me voy a poner ahora dentro fuera de tu plano porque en mi instituto estoy usando el iPad como ebook. Me lo han permitido, lo que me ha costado convencer al director, pero me lo han pues permitido. Mal hecho, te tenía que confiscar el móvil. Bueno, ahorrarás mucho peso en la mochila. Te lo han consentido, te lo ha dejado por imposible. Me lo han consentido. La ventaja allí es que me quieren muchos profes. Es una novedad importante que usar un ebook como material escolar. Hombre, lo cierto es que ahorrarás mucho peso en la mochila, ¿no? Mira, un estudio que te voy a decir. Ahorras peso, estás a favor del medio ambiente porque evitas la tala indiscriminada de árboles, pero sí lo que no te voy a negar que la electrónica también contamina cuando se hace este tipo de dispositivos. O sea que prácticamente puedes decir que estás contaminando más cuando te hacen el dispositivo que talando papel. ¿Y estudias sobre el e-book? Bueno, en efecto, sí, tengo un pequeño lápiz, o sea que por eso lo puedo utilizar, si no tendría que estar todo con los dedos y como que no le voy a entregar a la profe una libreta todo escrito con los dedos, que algunas de mis libretas las tengo metidas dentro del iPad. Yo no sé cuánto te durará la batería del iPad, pero lo único que tendrás que a lo mejor de vez en cuando cargar la batería en clase y... Dura bastante la batería, te lo digo yo. Tiene una autonomía de 10 horas, dura mucho. Y les gastarás un poco de electricidad al colegio, pero bueno. tengo que reconocer que la idea no es mala, porque yo, ahora que lo pienso, oye, ¿por qué no se pueden escanear todos los libros de texto y que cada alumno tenga su ebook? Yo creo que sería muchísimo más barato para las familias, porque un ebook puede durar varios años, y a lo mejor un lápiz de memoria con todos los PDFs, a lo mejor sale solo por 5 o 6 euros. O sea, no me parece mala idea, ¿eh? ¿Te refieres a eso de que usen así libros electrónicos, así no tener guardados los libros? Sí, sí, o sea, no sería mala idea. Imagínate, tienes unas PDFs que te cuestan lo que sea, 3 o 4 euros cada una, y luego tienes un libro electrónico que te puede durar años y llevas menos peso y es más barato y mejor para las familias y mejor para todos. Hay que tener en cuenta que esos chismes pueden llegar a almacenar miles de libros y enteros, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, mi padre tiene un libro electrónico, tiene 300.000 libros ahí. ¿Tú sabes de cuál hablo, David? Bueno, de algo he oído, sí. Depende del ebook que quieras hablar, hay un montón. Pero yo de los que puedo recomendar de ebook, recomiendo Sony y, bueno, de marcas blancas, pues Papire. Papire Paz. Estás especializado en todo esto, ¿eh? Sí, eso es verdad. Sí, quería preguntar. Sí, dime. Yo ayer me enteré por un casual de que la marca china Lenovo está imparable. ¿Es cierto, no? Bueno, depende de lo que quieras comparar, por cierto. La verdad es que los ordenadores de Lenovo son los que más hay. Bueno, un ejemplo que voy a destacar es que he ido a varios sitios del ayuntamiento, o sea, sitios públicos, y todos los que tienen son ordenadores Lenovo. Bueno, o sea que tienen de tener un convenio o algo así porque todo lo que tienen es Lenovo. Yo tengo un monitor Lenovo de hace 4 años y la verdad es que estoy encantado con él, o sea, es magnífico. Bueno, y además tú has estado conmigo en Mercaplana, hemos tenido algunas cosas de Lenovo en las torres, sí. eso es verdad. Y luego lo de los e-books y tal, yo dejé de usar libros de texto, usar libros no me parece buena idea porque, como leer un libro no me parece que no hay nada, pero como complemento la portabilidad que te da, por ejemplo, tener un iPad y meter libros en PDF para evitar tenerte, por ejemplo, yo que me gusta mucho leer muchos libros de muchas cosas, no te vas a, por ejemplo, si vas a un sitio y no te viaja o lo que sea, no te vas a llevar 15 libros de, si quieres mirar de cosas de botánica, no te vas a llevar 15 libros, te llevas el iBook y metes ahí los 100 libros en PDF y ya está. Pero también está bien tener los libros en tu biblioteca, tener libros normales para poder hojearlos. Bueno, pues antes estábamos hablando del tema de los e-books y también un inciso que me gustaría hacer es que varias compañías aéreas ahora están utilizando el iPad o Samsung Galaxy Note 2 para este tema de los trámites, o sea, todo para libros, porque les sale más rentable que llevar todos los manuales de pilotaje o a bordo, etcétera. Es un claro ejemplo de que también, siguiendo con el tema... Sí. Yo eso sí que no estoy de acuerdo de tener determinados manuales en soporte digital. Pero digo que una de las compañías que lo tiene estoy convencido que se hace y que se puede hacer. Pero el problema que hay es, aparte de lo que acaba de decir Abel, que se te acaba la batería, Yo he andado con paneles, algunos bastante complicados, y sí, hay una máxima, sobre todo con los colectores de datos, o sea, con lo que son ese tipo de soportes, dice, siempre se te cae la red, siempre te quedas sin batería, o siempre se te desconfigura el aparato o tienes que arrancarlo cuando hay un incendio. O se cae la red, o cuando estás en fase de catástrofe, siempre falla el soporte bueno, de datos. Bueno, y si hubiera un MP ya podríamos decir adiós, muy buenas. Este mundo es muy cabrón, David. Si ya hubiera una bomba electromagnética ya sería adiós, muy buenas con bueno, todo lo que bueno, hay. Bueno, bueno, no te desvíes del tema que yo creo que estás fantaseando un poquito, ¿eh? Bueno, la verdad, sí, a veces hay que desviarse un poco. Hoy es el último día y me decidí desviar un poquito del tema del que iba a hablar. Un ejemplo de eso es una buena llamarada solar puede producir ese efecto. Eso también es verdad. Bueno, como las que se supone que iba a haber este año, en 2012, como las salen en las pelis de 2012. Seguro. Vamos a ver, yo creo que esto está degenerando mucho, porque bueno, yo puedo entender que a un urbanita, a un cibernético como hoy como me están David, explotando. Su mayor pesadilla puede ser un MP. Porque claro, ya todos sus juguetes se van al carajo. Sí. A ver, que quiero que algún día volverá a tener un tech en los ases. Volveré a tenerlo, pero exactamente lo he publicado en el blog ayer mismo. De hecho, estaba en el comercio cuando lo publiqué y bueno, hasta abril creo que no voy a regresar con la sección hasta que tengan todos esos cambios que me está haciendo Vitia, que son cambios muy agresivos, es empezar desde cero con todo el proyecto, o sea que... ¿Por qué será? Espero que no sea que te estamos asustando. No, Vitia. No es por eso, sino porque la última entrega salió un poco desastrosa y por eso llegué a un acuerdo con Vitia y empecé a iniciar estos cambios. Para agregar también On Travel, que también era lo tonto. Iba a explotar la firma al máximo y ya he conseguido el nuevo concepto. No te preocupes, David, la experiencia es la madre de la ciencia. Estamos todos en rodaje. Espero ¿no? que vosotros también me podáis ayudar con la sección de viajes, algún sitio que hayáis viajado y que me queráis recomendar seguro, cuando sea la que ocasión. ¿Sabes cuál es el mejor sitio en el que he estado y que seguramente no vuelva a poder ir? Bueno, anda, dime. Malta. ¿Malta? Malta. Estuve hace dos veranos, va a hacer, en Malta ahí. Que, por cierto, precioso, ¿eh? Precioso. Tendré esa sugerencia apuntada en la sección. Lo dejamos para cuando estemos efectivamente haciendo una sección de On Travel. Lo más probable es que empecemos a iniciarla ya dentro de entre una o dos semanas. Y bueno, para acabar On Tech, que a pesar de que falten 7 minutos, me gustaría despedirme. Muchas gracias a los que han seguido las dos primeras entregas. Y bueno, voy a procurar regresar con más caña y con más fuego para que la sección sea un nuevo precedente. Muchas gracias. Pues justo después de cerrar la sección de tecnología, nos preparamos para afrontar uno de los mayores retos, bueno, mayores tampoco, pero que nos preparamos para afrontar por primera vez un reto como es introducir una llamada en los ases. No sabemos si saldrá bien o mal, pero intentaremos estar con ella cuando termine de sonar este tema de Sabina que traemos a petición de uno de los nuevos invitados, mi tocayo Pablo Chanca. Y sin embargo. De sobra sabes que eres la primera que no miento si juro que daría por ti la vida entera. Por ti la vida entera. Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso, tú que tanto has besado, tú. Me has enseñado. Hola. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz. Mi vino tinto, sí. Un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Vamos a arrancar la última sección de nuestro programa, Al pie de la letra, y lo hacemos dando la bienvenida a una conexión telefónica, la primera de los ases. Tenemos al otro lado del teléfono a un periodista de la Nueva España, a... Perdón que, bueno, es la primera vez que hacemos esto y se nos acopla. Javier Morán, ¿puedes oírnos? Sí. Hola, buenos días, Javier. Pues muchas gracias por estar aquí con los ases en este programa que aún está estrenándose. Bueno, pedimos perdón por todas las complicaciones que podamos tener. Como te decimos, eres el pionero en estrenando la conexión telefónica. Sí. Pues... como comentábamos, nuestra sección de análisis trata sobre el tren de alta velocidad en nuestro país. Para hablar sobre este tema, hemos elegido a Javier Morán porque en La Nueva España, escribe en La Nueva España de Gijón, y entre los muchos temas que trata en sus artículos, habló bastante sobre la alta velocidad. Es un tema, Javier, que le llama especialmente por algo en especial, su interés periodístico, ¿en qué radica? No, bueno, ahí tengo una afición personal, digamos, al ferrocarril desde siempre y a las cuestiones técnicas del ferrocarril y de las infraestructuras, pero bueno, en este caso particular se trata de hablar de que Asturias consiga por fin en un futuro, vamos, en un tiempo razonable, la conexión por alta velocidad con la restante red española, ¿no? Por tanto, es un tema que yo creo que va a cambiar, cuando se alcance, va a cambiar esta región en algún sentido, y hay que estar encima de él, informativamente y opinando y urgiendo también a los poderes públicos a que se dejen de retrasos, ¿no?, que ya son muchos los acumulados. Justamente veíamos esta mañana en La Nueva España nuevos incumplimientos que a los que acusan de Fomento. Bueno, el caso, sí. Llegaremos a tener ¿cuándo cree que llegaremos a tener la alta velocidad? Bueno, los incumplimientos son realmente ya muy muy alarmantes. Quiero decir que la idea de la alta velocidad nació en España a finales de los años 70, de crear una red de alta velocidad, y lo primero que se concibe es la conexión Madrid-Sevilla, y que continuaría después Madrid-Barcelona, ¿no? Esa es la única red, digamos, que se iba a construir de alta velocidad en España. Luego ya fueron añadiéndose otras redes, y bueno, pues la de Asturias aparece después de mucho tiempo de que la región hubiera pedido una alternativa al trazado de Pajares, que es un trazado de hace 120 y pico años, de 1884 aproximadamente. Y entonces, como se puede ver, ya llevamos mucho tiempo esperando, ¿no? Además, se ha retrasado la construcción del túnel de Pajares, y en este momento la situación es de absoluta incertidumbre, porque además sospecho que los directivos de la DIF, del administrador de infraestructuras ferroviarias, que es quien construye la variante de Pajares, y los propios mandatarios del Ministerio de Fomento no tienen en este momento claro cómo ha de ser técnicamente esos túneles, es decir, qué tipo de vías instalar y qué características de velocidades, de tráfico de mercancías, etcétera, etcétera, pueden tener. Javier, hay un consenso, creo, bastante generalizado en que el paso ferroviario por Pajares en Asturias tiene que ser mejorado, pero posiblemente no leía tanto en el ENA Gijón. ¿Realmente es necesario construir una plataforma independiente o ya se gastó bastante? Bueno, el asunto es un poco de, si en este momento no estuviéramos en una crisis tremenda, habría que aplicar el criterio, digamos, de todos iguales. Es decir, una línea de alta velocidad va de un punto a un punto, ¿no? Es decir, va de una ciudad a otra ciudad. Por ejemplo, Madrid-Sevilla, por ejemplo, Madrid-Zaragoza, por ejemplo, Madrid-Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces, la línea del norte, la línea que nos corresponde, tendría que tener un origen en Madrid, que es la estación de Chamartín, y un punto término, el que sería Gijón, y por el medio, pues una serie de paradas a lo largo de la meseta, como son Valladolid, como Segovia, Valladolid, Palencia, León, Oviedo y Gijón. Entonces, el problema es que la distancia de norte a sur en Asturias son unos 60 kilómetros, es decir, desde Gijón hasta Pola de Arena, que es el concejo más al sur, por donde ya están llegando las vías, la construcción de la plataforma ferroviaria, son 60 kilómetros. Entonces, lo que se plantea es que esos 60 kilómetros sean compartidos por trenes de alta velocidad, por trenes de cercanías, por trenes de mercancías y por trenes regionales. Es decir, son 60 kilómetros que, por ejemplo, en el caso de Barcelona, donde también afluyen muchos trenes de diferentes categorías, ya digo, cercanías, mercancías, etcétera, etcétera, nunca se hubiera planteado que durante un tramo de 60 kilómetros antes de llegar a Barcelona, pues se construyera un corredor común para todos los trenes, ¿eh? Entre otras razones, porque técnicamente es de una enorme complejidad, es decir, pues cuando te está llegando un tren de alta velocidad, pues tienes que derivar a otra vía todos los demás, porque si te viene a 120, a 130 o a 180 kilómetros por hora, pues evidentemente tiene que encontrarse la vía totalmente diáfana con varios kilómetros de antelación. Bueno, entonces, en condiciones normales no sería admisible que a Asturias, digamos, le dieran lo que no les dan a otras regiones, es decir, pues 60 kilómetros, digamos, de vía para todo, sino que habría que exigir un tren de alta velocidad que en su momento llegara de punto a punto, es decir, desde Madrid a Gijón por su propio corredor exclusivo. Los corredores de alta velocidad en toda Europa son exclusivos para trenes de alta velocidad. Ahora, en estas circunstancias económicas en las que estamos, y a la vista de que hasta dentro de unos años no se podrá abordar todas las inversiones necesarias, pues una solución provisional de tráficos compartidos desde Pola de Arena hasta Gijón, pues habría que admitirla y que tolerarla, pero siempre si se desarrollase de una manera pensada en que en el momento en que se pueda económicamente se va a crear un corredor exclusivo para AVE, para alta velocidad, desde Pola de Lena hasta Gijón. Sí, Javier, precisamente nosotros estuvimos hablando, documentándonos sobre el tema y, bueno, pusimos un poco en cuestión ese modelo de AVE a todas las capitales de provincia con agravios comparativos. Vemos que somos el segundo país por detrás de China en líneas de alta velocidad. Tenemos 2.100 construidos, 1.700 en construcción y otros 1.700 planificados. ¿Realmente es sostenible eso o no podemos pensar en otras alternativas para modernizar el ferrocarril sin falta de recurrir siempre a la alta velocidad y siempre a todas las capitales de provincia? Bueno, vamos a ver. La alta velocidad tal y como la conocemos en España, en la que se está construyendo, el país pionero en construirla es Japón. Japón, en el ya muy lejano año 1970-75, el siguiente país que se introduce en alta velocidad es Francia, a finales de los 70, después ya se incorpora Alemania, se van incorporando países y España se incorpora en el 92 con la línea Madrid-Sevilla. Aquí hay un problema primero muy claro, y es que mientras Francia empezó en el año 80 más o menos, 80-81, a construir su red de alta velocidad y aún no la tiene terminada, es decir, han pasado 30 años y aún le quedan líneas por construir, España, que empezó, digamos, en el 92, tenía una planificación de anteriores ministerios para tener toda la línea, toda la cobertura de alta velocidad, toda la red de alta velocidad construida en el año 2015. Es decir, que España quería hacer en menos de 25 años lo que Francia iba a hacer en 40. Eso ha supuesto unas inversiones inmensas, principalmente favorecidas porque nos ha llegado mucho dinero hasta el presente de la Comisión Europea, vamos, de la Unión Europea, fondos de cohesión, etcétera, etcétera, con lo cual las inversiones han sido fortísimas, Pero en ese sentido España ha pecado de chulería, en el sentido de decir, nosotros en 25 años o menos vamos a tener una red de alta velocidad mejor que la francesa y más rápidamente construida. Y de hecho, logramos efectivamente adelantar en kilómetros de alta velocidad y hemos adelantado a Francia. Y efectivamente solo nos queda en este momento, solo China va por delante. Bueno, que se incorporó muy recientemente, o sea, esos señores sí que van rápido. Pero bueno, entonces, ha habido una cierta chulería, es decir, vamos a acabar esto muy rápido y tal, con lo cual se nos han acumulado inversiones y ahora de repente han pegado todas un frenazo, en Asturias estamos viendo cómo está, cómo lo tenemos parado todo prácticamente desde hace unos 3 años aproximadamente, que se terminó de calar, de perforar los grandes túneles de la variante. Entonces, eso por una parte. Ahora bien, en el momento en que una línea está construida y pagada, como toda línea ferroviaria pasa a tener una amortización de 100 años, toda línea ferroviaria. Con lo cual, por mucha inversión que se haga, hay un periodo muy largo de amortización, con lo cual es una carga de construirla y pagarla, pero la carga se reparte a lo largo de mucho tiempo. Y una vez entrada en funcionamiento una línea de alta velocidad, es francamente rentable. En estos momentos estamos viendo que el Ministerio va a bajar los precios del AVE porque se lo puede permitir, porque las líneas más que más ingresos producen en Renfe son las líneas de alta velocidad, las de Madrid-Sevilla, Madrid-Zaragoza, Madrid-Barcelona, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que es sostenible, y es sostenible en el caso de Asturias porque no es un tren que salga de Madrid y no pare hasta Asturias, es que es un tren que va parando en Valladolid, en Palencia, en León, en Oviedo y luego Gijón. Con lo cual, nosotros estamos en una línea de alta velocidad. No es una línea exclusiva para los asturianos. Esa línea va a ser rentable cuando los trenes ya empiecen a subir desde Valladolid. Ahora los de alta velocidad solo llegan de Madrid a Valladolid, pero cuando empiecen a subir más hacia el norte y lleguen hasta el final, esa línea va a ser rentable. Por tanto, yo creo que hay un modelo de rentabilidad. Y ya termino. Javier, ¿por qué nace la idea de la alta velocidad? En definitiva, porque para trayectos de unos 500, 600 kilómetros, un tren de alta velocidad es competitivo con el avión. No olvidemos que la principal fuente de CO2 de, o una de las principales fuentes de CO2 y por tanto de efecto invernadero es la aviación comercial, que nadie se ha atrevido a tocar, porque es imposible tenemos tocarla. Un momento, Javier, que tenemos una pregunta aquí. Vamos a ver, muy buenas, soy Jorge, me han encargado a mí la sección de economía de los ASES. Dime, Jorge. Entonces, bueno, tenemos aquí unos datos que yo a mí me toca hacer de malo aquí, o sea, no... Sí. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí unos datos de rentabilidad sobre las líneas. Entonces, los datos que tenemos son que la línea, por ejemplo, París-Lyon, sí, tiene 59.000 pasajeros por kilómetro al año. Uh-huh. Tokio saca 235.000 pasajeros, sí, kilómetro al año. Sí. Y, sin embargo, Madrid-Sevilla tiene 14.000 pasajeros kilómetro año. Sí. En un artículo que no tengo aquí en estos momentos de Libertad Digital... Sí. Nos hablaba, salió un informe económico que decía que para mantener una línea de alta velocidad de unos, sí, 400 kilómetros, creo que hacían falta, corregirme si me equivoco, creo que eran 4 o 5 millones de pasajeros al año. Sí. ¿Usted cree que lo que es un corredor entre Asturias y Madrid podría generar ese tráfico como para justificar esos retornos? No creo que llegáramos ni mucho menos Asturias en solitario. No llegaría a que la línea Madrid-Asturias, que repito, incorpora también Segovia, Valladolid, Palencia, etcétera, etcétera, Asturias en solitario, evidentemente no puede alcanzar esas cifras y no las alcanzará. Estamos hablando de que inicialmente circulen del orden de entre 4 y 6 servicios diarios. Los trenes en ese momento, cuando empiece la alta velocidad dentro de unos años en Asturias, serán de probablemente de 500 o 600 plazas, con lo cual estamos hablando de si los trenes fueran si fueran llenos, pues estaríamos hablando de 6.000, de unas si es posible, de unas 3.600 viajeros, que ojo, retiraremos a la carretera y al avión y por tanto habrá menos contaminación. Asturias sola no va a dar esas cifras. O sea que ahora, todo el corredor, desde Madrid hasta Asturias, todo el corredor ya puede moverse en cifras bastante razonables. Y esos datos que das, efectivamente, en Japón la ocupación es tremenda. La ocupación de los trenes de alta velocidad es tremenda, es altísima. Hay frecuencias prácticamente casi como, no digo como el metro en Madrid, pero vamos, frecuencias de trenes de alta velocidad cada 20 minutos entre grandes ciudades, que eso es como tener un metro de alta velocidad entre grandes ciudades. ¿Por qué? Porque el tren ha desarrollado una cultura de absorción de pasajeros. No hay que olvidar que un buen servicio de comunicaciones atrae pasajeros, como en su día la aviación atrajo pasajeros. Por tanto, no tenemos cifras tan altas como puedan ser las japonesas, que además es un país con una densidad de población elevadísima, pero sí podríamos aproximarnos a cifras como las francesas o como las alemanas, proporcionalmente. Ahora mismo no. Ahora mismo, por ejemplo, Madrid-Valladolid es un servicio deficitario para Renfe. Pero con esos 14.000 viajeros que dices, el servicio Madrid-Sevilla no es deficitario, funciona. Y el servicio Madrid-Barcelona tampoco es deficitario, ¿no? Entonces, digamos que el umbral de rentabilidad no podemos plantearlo con cifras como las de Japón, porque, ya digo, es un país con muchos más habitantes, con mucha más densidad de población y ya con una cultura de viajar en ferrocarril enorme, ¿no? Ya, pero... Y aquí digamos que estamos prácticamente pero descubriendo Japón, la alta velocidad. Es que ya te comento que a mí me ha tocado, me han mandado aquí mis compañeros a hacer el papel de malo aquí. Sí. Era que, vamos a ver, Japón tiene, aparte de la geografía que tiene, que es muy apta para lo que es el tren, que es así muy alargado, que permite todas las conexiones, sí, ha hecho una política de apostar solo por un medio de transporte, como puede ser el tren de alta velocidad. Sin embargo, existe otra administración pública, que es AENA, sí, que también está peleando por el mismo tipo de pasajeros. Es decir, nos, sí, encontramos con un problema de tener que aguantar, creo que son 57 aeropuertos, cuando Alemania, sí, tiene 18 y el doble de habitantes, sí, sí, más luego una red de alta velocidad. Es decir, yo creo que hay un momento en el que tenemos que elegir un medio u otro. Sé que es, sí, duro decirlo, pero no va a haber para todos. O cerramos aeropuertos o renunciamos a tramos de AVE. Sí, yo eso estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, el avión Madrid-Sevilla ya no existe prácticamente, es residual. Es decir, el AVE Madrid-Sevilla desde el año 92 hasta el presente, 20 años, acabó con ese avión. Bien, eso es una cuestión de mercado, aunque sea una expresión que parezca muy dura. Es una cuestión de mercado en el sentido de que las compañías aeronáuticas tendrán que reprogramar su negocio y decir, pues los viajes a Asturias los vamos a reducir porque la gente empieza a viajar en 2 horas y media y así sucesivamente con todos los puntos. Y efectivamente, el que AENA tenga 57 aeropuertos responde evidentemente a que en este país nadie tiene, digamos, reaños, por no decir otra cosa, para que cuando llega una comunidad autónoma a pedirle algo o una ciudad importante a pedirle algo al gobierno central le diga que no. Y entonces toda provincia, no ya comunidad autónoma, que ha pedido un aeropuerto, lo ha acabado consiguiendo. Y así nos va la economía y la deuda del Estado. Bien. Ahora, termino ya. Estados Unidos es un país en el que el metro de comunicación es prácticamente para todo el país, es el avión. Es decir, hay líneas regulares y con frecuencias cortísimas para ir pues desde Los Ángeles a Nueva York, por supuesto, pero bueno, de Los Ángeles a Dallas o a Baton Rouge, que es la capital de Luisiana y tal. Bueno, te hablo de zonas en las que yo he estado y conozco más. Bien, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos se tomó la decisión, y es así que fue estatal, de decir el ferrocarril va a ser solo para mercancías, por tanto un ferrocarril lento, un ferrocarril que aparte tiene que atravesar 2 grandes cordilleras. Sí, efectivamente, es un modelo diferente al que se presenta, por el que se pretende apostar aquí. De hecho, yo vi alguna declaración de Obama diciendo que igual tenían que repensarlo y, bueno, elogiando alguna bondad del tren de alta velocidad español. Hombre, a mí personalmente me sorprende que París-Lyon llegue a los 50.000 pasajeros por kilómetro, porque estuve comprobando y Lyon no llega a los 500.000 habitantes. Hombre, es verdad que luego esa línea sirve también a Marsella, que tiene casi 1 millón, sí, pero que bueno, que tenemos bastantes asignaturas pendientes, ¿no? Sí. Justamente ahora anunciaban la nueva política tarifaria que entra en vigor la semana que viene. Sí. Bueno, ya para cerrar, porque andamos un poco mal de tiempo, confía en que eso sirva para recuperar, bueno, para mejorar estas cifras que tenemos que mejorar en España. No, de hecho yo creo que, ya te digo, un buen servicio de cualquier tipo de comunicaciones acaba atrayendo viajeros, y en cambio si tú ese servicio le vas quitando esto. Yo la última vez que viajé en el expreso Gijón-Madrid, hace ya unos cuantos años, porque desapareció en el 2007, la última vez íbamos 2 vagones, uno de asientos y otro de coche-cama, que es en el que yo iba. Solo salimos 2 vagones de esto. No había cafetería, no había coche-bar, no había nada, con lo cual incluso era el interventor el que te vendía las latas de Coca-Cola, y si querías tomar un pincho, pues imposible. Entonces, claro, con ese servicio, ¿quién iba a coger el expreso? En cambio, hubo un tiempo en que el expreso llegaba a tener, creo que hasta 20 o 30 o 30 coches, el expreso Madrid-Gijón, pero por unas razones o por otras se le fueron retirando. Bueno, concluyo. Si hay una oferta de servicios favorable al viajero y que le sale más económica que otra un medio de transporte, el viajero no es tonto y lo va a utilizar. Entonces, y ya digo, la prueba de que es sostenible desde el punto de vista de la explotación, desde el punto de vista de la explotación de los trenes, es sostenible el ferrocarril de alta velocidad, es que Renfe se puede permitir esas tremendas bajadas que está prometiendo de precios y no va a perder dinero. Hombre, esperemos que sea lo contrario, que tenga más pasajeros y que gane, porque es lo que nos hace falta en nuestra tren de alta velocidad. Bueno, creo que tenemos alguna pregunta más. Rápido, por favor. Sí, muy rápidamente. Al parecer se están agilizando los plazos para que otras compañías a margen de Renfe, sí, entren a competir. Sí. Se habla de Alsa. Alsa, al parecer, tiene un socio británico. Sí, sí. ¿Esto beneficia o perjudica a la alta velocidad o es diferente o es lo mismo? No, el que haya varias, efectivamente, sí, tiene el socio National Express, que a su vez, Alsa tuvo el socio, tiene el socio National Express, que a su vez tuvo explotación en ferrocarriles en Inglaterra. No obstante, el caso inglés es es un mal camino. Inglaterra privatizó todo el ferrocarril y ahora, desde hace unos años para acá, ha tenido que empezar a recuperarlo, a estatalizarlo, porque se producían grandes accidentes, mala explotación, retrasos, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que el servicio de ferrocarril, no ya una de alta velocidad, sino un ferrocarril en general, el ferrocarril en general, tiene unos costes de mantenimiento y de conservación de la línea y del material móvil muy altos. Por tanto, ojo al privatizar. Yo creo que no se debería privatizar, sino que debería existiendo una empresa estatal que garantice el servicio en buenas condiciones. Y luego, si entran además otros operadores privados, entonces a mí me parece perfecto, porque si un operador privado es capaz de hacer los números, es decir, yo voy a poner este tren entre Gijón y Madrid, que es alternativo al que tiene Renfe, y el billete va a ser más barato, y yo hago números y a mí me sale la explotación, es decir, me salen los números, es decir, que yo con esto hago negocio o hago un negocio razonable, pues a mí me parece estupendo que una compañía privada, a otra hora que le asigne el administrador de infraestructuras ferroviarias, pues el ADIF diga, pues yo a las 6 de la mañana pongo un tren todos los días, y soy una compañía privada. A mí eso me parecería estupenda, esa competencia, porque en el momento que aparece la competencia aparecen los beneficios para el cliente, por lo general, y yo creo que eso mejoraría la entrada de compañías privadas en la explotación de líneas. Lo que no creo que fuese recomendable, por el ejemplo que digo, el mal ejemplo inglés, es que desapareciera la compañía estatal de ferrocarril, bueno, Renfe, que no ha desaparecido en ningún país. Bueno, Renfe ya ha iniciado esa estrategia. De hecho, ha separado Renfe de ADIF, uno para operador de las líneas férreas y otro para operador de los propios trenes. Sí, pero sigue existiendo como compañía nacional y no va a desaparecer, creo yo, vamos, salvo que enloqueciéramos. Por ejemplo, la Deutsche Bahn, que es la compañía alemana ferroviaria nacional, estatal, iba a ser privatizada según planes del anterior canciller. Cuando llegó Angela Merkel, mantuvo los planes de privatización y anunció para 2008 la salida a bolsa, es decir, que era una privatización con la entrada de capital privado. O sea, no con la venta completa de la compañía entera, sino entrada de capital privado a través de bolsa. Bueno, pues esa operación incluso se suspendió. Y hoy Deutsche Bahn, 4 años después, sigue siendo una línea estatal pública que no va a desaparecer. Como no van a desaparecer los ferrocarriles belgas, ni los franceses, ni los italianos. Bueno, Javier, disculpa por que... Por tanto, sería un error que hiciéramos nosotros esa machada. Sería como hacer una machada que ningún país hace. Disculpa la interrupción, Javier. Tenemos que dejarle ya. Muchas gracias por haber participado con nosotros en esta sesión. Sí. Y bueno, pues... esperamos que usted también le haya resultado provechosa la charla. Muy bien, sí, ha sido muy agradable. Bien. Bueno, pues aquí seguiremos. Muchas gracias por colaborar en Los Ases, por ser nuestro primer invitado telefónico. Muy bien. Venga, pues buenos días, Javier. Venga. Hasta luego. Encantado y muchas gracias a vosotros. Gracias a usted. Venga. Gracias. Aquí, pues, hemos hecho nuestra primera conexión telefónica de Los Ases, al pie de la letra. Creemos que ha salido todo bien, ya nos lo confirmarán nuestros oyentes a posteriori. Bueno, pues, ¿algo más que comentar en al pie de la letra, con el que cerramos el programa? Bueno, pues que hemos batido un récord de falta de fallos, lo cual prueba que estamos poco a poco haciéndonos con el tema, y la duración, nada menos que 2 horas. ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, en el último programa no sabemos qué hacer para meter cosas. Bueno, yo no he tenido tiempo a preguntarle, pero ya si sale este tema otra vez, ya le preguntaré la pregunta que tenía en mente. Será para otra vez. Sí, ya se nos estaba alargando un poco y vamos fuera de tiempo. Justamente el reloj ahora marca 1:56 y con la canción de cierre se quedará en 2. Vamos a cerrar con Eye of the Tiger, una canción que seguramente sonará muchos de la banda sonora de Rocky Balboa. Muchas gracias a los oyentes por haber seguido esta cuarta edición de Los Ases. Esperamos que os haya resultado provechosa y nos seguimos viendo aquí el próximo sábado a las 12 de la mañana en Radio Cuca y también en los con los podcasts que iremos subiendo a nuestro blog, losasesderadiocuca.blogspot.com. Hasta el próximo sábado desde Los Ases. No olvidéis dejar vuestros comentarios.